Bueno, estamos llegando al final ya, porque ya no hay más canciones. Pero es un recontra honor haber tocado con todos los cantantes que han pasado por el escenario. Viene el hombre de los brothers, viene Franjo, que es el nuevo cantante de los hermanos brothers. Gracias. Vamos a hacer un poco de rock and roll. Portaligas y champán, rock and roll y mucha acción es lo que quiero en esta noche. Gracias.